Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Punto. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Another time in another world and another state of mind. All of a sudden it's another self, it's another vibration, it's another state of seeing. We have may have been here before, we may have taken this path one time, long time ago. All of a sudden it's another smile, it's another heartbeat, it's another style of thinking. And who can remember the embraces weren't this warm before? All of a sudden it's a different world, it's a different time, it's a different mode of vision. It's a different path, it's a different time, it's a different sun in the sky. Warm feeling floods the world. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas curiosas a La Fórmula Secreta, el espacio de experimentación sonora de Ibero 90.9. En este lunes de gala estamos muy felices porque tenemos dos invitadas increíbles para el programa especial dedicado a esta edición de MUTEC, que pues en una versión sui generis, también excepcional, como el mismo año que está llegando a su fin, pues nos acompañan Paulina Olea y Valeria Vicente. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Hola, hola. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y pues bueno, y compartir música e ideas sobre música. Cuéntenos qué es lo que escuchamos ahora que nos dio la bienvenida al programa. Ahorita escuchamos All of a Sudden. Es una canción muy tranquila, muy linda, muy también muy introspectiva sobre la vida. Y eso escuchamos. All of a Sudden me hace pensar en el título, por lo menos también en cómo nos agarró de sopetón este año, ¿no? A todes. Uf. Y de pronto nos sorprendió. Sin duda. Y como esta calma que nos impusieron, ¿no? Como de esta inercia que fue de alguna forma como una imposición, ¿no? Una obligación que trajo consigo la crisis. Hoy están aquí Paulina y Valeria a hablar con nosotros porque ellas son parte, como dijo Pablo, del line-up del Festival MUTEC, que empieza este miércoles 9. Y pues cuéntenos, amigas, qué es lo que podemos esperar del proyecto que van a presentar. Pues pueden esperar un set, un introspectivo, como de mucho ambient, pues relajado, también con sus partes bailadas y divertidas, y con mucha, ¿cómo se llama?, con mucho sentido visual. Pues mucho de lo que habla esa rola, ¿no? De lo que decían ustedes también, ¿no? De esta calma que fue impuesta en nosotros y que ahora tuvimos que detenernos a trabajar en nosotros mismos, con nuestras propias herramientas, ¿no? De mucho mucho se ve en el visual esta calma, ¿no? No, este paso relajado, ¿no? Ajá, este estoicismo también, ¿no? De la arquitectura, de cómo se ve ahora la ciudad detenida, ¿no? También como de la soledad, ¿no? Lo solitario. Y pues justo de lo que hablábamos Pau y yo, que no es necesario que haya ninguna tipo de enfermedad para que uno llegue a este tipo de introspección. Ajá. Y creación a través de estar con uno mismo. Ajá, con tu espacio. Y eso es fundamental, perdón, como para la creación, ¿no? Esta capacidad de contemplar y estar, escucharse, ¿no? Escucharse y... Sí, más claro. Porque tenemos tantas distracciones. Sí, pues la introspección es justo eso, ¿no? Como hablar contigo mismo, escuchar todos, cada sonidito. A mí, por ejemplo, me pasa mucho que dentro de mi cabeza siempre me estoy imaginando pues música o sonidos y todo este tiempo que tuve para reflexionar o estar sentada conmigo, hasta leyendo un libro, pues me traen a todos estos reminiscencias de estas cosas que pienso y suenan adentro de mi cabeza, ¿no? Y las, sí, las conecto cuando estoy en este viaje introspectivo. Justo aprender cómo hacer un espectador de la vida, de no ser el protagonista, ¿no? Había escuchado hace poco una clase sobre el haiku y justo se trataba de esto, ¿no? Que uno no aparece, o sea, uno escribe el haiku, pero nunca aparece en lo que escribe, ¿no? Entonces, y no hay verbos como yo estoy, viví, y todo esto, ¿no? Se trata de lo que está pasando, además de mí. ¿Cómo se conectaría eso con tu práctica, Valeria? Que mucho de tu trabajo tiene que ver como con síntesis de video y con una estética muy como de glitch y de, ¿no? Y como de data mosh y demás. ¿Cómo se conectaría todo eso con tu exploración artística? Pues el error es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. El glitch tal cual se define como un error, ¿no? Algo que salió mal y que no debería de suceder. Pero me gusta pensar que si uno tiene como cierto poder sobre dónde sucede ese error y de dónde viene y por qué está allí, y uno puede darle ese significado, creo que puedes crear algo muy especial. Y eso me atrae muchísimo, además de que los resultados siempre son muy aleatorios, o sea, hay mucha exploración para obtener algún resultado que pues me convenza, ¿no? Que resulte agradable para mí. Entonces, es mucho de también eso de mantener la calma, de no desesperar, de dejar que las cosas pasen y que pues ensayo y error, ¿no? Siempre probar siempre y probar. Siempre está el error por ahí, ¿no? Sí. Y es lo más interesante luego. Sí, tiene texturas muy particulares que pues lo correcto no te deja explorar. Pues, ¿por qué no vamos por más música ahora y volvemos para que nos cuenten un poco de sus colaboraciones y cómo llegan a colaborar, cuál es la historia también de colaboración? Regresamos en unos minutos más aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Dry that kiss, put it on a glass.

De regreso en la fórmula secreta, tenemos aquí con nosotros a Paulina Olea de Aminal Print y Valeria Vicente, que son parte del lineup de Emutec 2020, que están aquí para hablar de su colaboración. Acabamos de escuchar una canción justamente de Aminal Print, The One, seguida de algo de Karen y los Remedios, Canario. ¿Qué nos pueden decir de estas dos canciones que nos trajeron Paulina y Valeria? Bueno, pues la primera fue de los primeros releases que yo tuve como Aminal Print y lo quería compartir. Y la segunda fue una rolita de una persona que quiero mucho y conocí durante todo esto, esta pandemia, y he colaborado con ella en algunas cositas y me gustó mucho, como que se me ha hecho las rolas más divertidas que he escuchado este año. Sí, Karen es adorable. Sí. Es increíble, me gusta también muchísimo la letra, entonces la quería compartir. Y pues es algo que para poner a la gente de buen humor, siento. Con un poquito, con un toque de nostalgia, ¿no? Que también nos trae este encierro. Claro. Y hablando de nostalgia, ¿cómo fue que surgió esta idea de colaboración, esta unión entre ustedes dos? Y bueno, ya vamos a pasar también a lo que nos tienen preparado para Mutec. Claro, pues todo empezó porque, bueno, Pau y yo nos conocimos, la vi tocar, yo hacía registro para mi chico, tomaba fotos cuando tocaban, entonces Pau y él coincidieron en una tocada, ahí conocí a Pau, pero tiempo después... yo tuve un... Bueno, tuve... existe un espacio muy extraño. Un proyecto de dueto de visuales que se llama Ultra China. Con una amiga mía muy querida que se llama Irinea Pérez Santaella. Entonces, Pau y yo platicamos y nos invitó a colaborar. Después esa colaboración no se pudo dar, pero seguimos trabajando como de vez en cuando llamábamos Ultra China y Aminal Print, y se logró una presentación en la Semana de las Juventudes en el 2018. Sí, hace 2 años. Hace 2 años. Y fue que pues tuvimos este primer acercamiento, ¿no? Como hay una colaboración donde sí hubo como de cierto, algo en vivo. De algo, ajá, en vivo, y sí hubo cierta preparación, ¿no? Como que sí era un set que tenía Aminal Print, pero también nosotras quisimos como imprimir un poco en lo visual. Y ahora, pues por tiempos de crisis también, a las que todos estamos a merced, estuvimos hablando, ¿no? Estuvimos hablando, yo estuve pensando como que desde hace mucho tiempo ya tenía estas ganas de colaborar con Val, y de repente le escribí y le dije como, oye, pues no te parecería hacer algo como para, creo que yo quería algo para un EP que estoy a punto de lanzar, y de repente ella me dijo como, pues sí, estaría chido, pero ¿por qué no mejor hacemos algo desde el principio juntas, ¿no? Y tengo esta presentación en un festival que se llama Videónica, virtual también, y pues dije como sí, claro, y empezamos como a trabajar de una idea. Así como démonos ese deadline, a ver qué ideamos de aquí a que sea la presentación. Así me acuerdo que el último render lo hice así ese mismo día que tenía que presentarse, pero sí, estuvo muy chido porque sí le... O sea, tuvo mucha cavilación en nuestras cabezas. Claro, nos juntamos como a platicarlo. Ajá. Como fue cambiando. Todo disciplinado. Sí. Primero lo platicamos, luego como que empecé a hacer algo, luego creo que me acuerdo que hasta lo quité, volvimos a empezar. Ajá, como. Sí. Y hablamos sobre, justo se llama, pues así, lo inaudito. Y hablábamos de pues de estos sonidos que no, que no sabemos cómo realmente suenan. Cómo suenan, ¿no? Pero seguro suenan como a algo. No sé, como el trago de una hormiga de agua, ¿sabes? O cuando, sonorizarlo. Ajá, como o sí, como más o solo lo imaginábamos, ajá, sí. Porque la intención tampoco, estábamos también en la parte del audio, como enfocándonos más en el glitch, me acuerdo que está, o sea, sí lo queríamos como, pues justo juntar esta parte de glitch con audio y video, y que se sintiera, y aparte aumentarle como esta idea, ¿no?, de que en un futuro queremos desarrollar más, que es justo, es esto, de esos sonidos que no... Que no, pues sabemos. Que no sabemos cómo se escuchan, pero podemos imaginarnos, o pues más bien cómo nosotros nos imaginamos que esas cosas suenan. O solo el hecho de, pues, pensar en que existen también es como un gran ejercicio, porque justo nos costaba trabajo pensar en algo así, sí, pero como... piensa en algo, pero que realmente nos escuchan, ¿no? Y que sabe que, o sea, bueno, seguramente que en un nivel microscópico. Cierta certeza de que está ahí. Tiene, pues, igual si tiene un sonido, ¿no? ¿Qué digo? Te metes a cosas, porque obviamente el sonido, pues, es como la reacción contra la presión, bueno, la presión del aire, ¿no? Ya, pues. Claro. Microscópicamente, quién sabe cómo funciona esto. Claro. Increíble y fascinante, muy propio también del laboratorio de alquimia sonora, que es este espacio, La Fórmula Secreta. Recuerden que ustedes también pueden ponerse en contacto con nosotros en el arroba la F secreta 909 y arroba Ibero 909 FM para que nos pasen todos sus comentarios, imaginaciones, y también, ¿por qué no?, ¿qué shows ya están planeando ver en la edición de MUTEC híbrida este año? ¿Y qué les parece si vamos con más música? De regreso en La Fórmula Secreta, acabamos de escuchar Shuffle de Hyoni y featuring Paulina Olea. Cuéntanos un poquito de esta rola. Pues es una colaboración que tengo con Hyoni, la quise poner porque también Hyoni nos va a acompañar en este cartel, en esta edición del MUTEC virtual. Shuffle. Entonces, y pues es uno de mis músicos tops mexicanos, también gran amigo. Y pues aquí presumiendo a los amigos, ya sabes. Increíble, sonó hace poco, yo me equivoco, en uno de los playlists de La Fórmula Secreta, entonces creo que coincidimos. Sí, hace una o dos semanas. Ah, buenísimo, qué buena onda. Gran música, Johnny. Sí. Sí, cómo no. Y pues vamos a seguir con más música, ¿cómo ven? Lo que seguiría sería Garden Your Heart de Bansi con Valeria Vicente. Cuéntanos. I think I revolt my friend.

90.9. 90.9. Ibero. 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso en la fórmula secreta, esto que nos recibe se titula Empatía a cargo de Zampa. Seguimos platicando con Val Vicente y Paulina Olea, alias Aminal Print, de su próxima presentación en el Festival Híbrido de MUTEC, que inicia ya el miércoles. Y regresando a varios temas que ya hemos platicado desde la primera mitad, toda esta cuestión de las texturas y también el hecho de que es la primera vez que se va a vivir el Festival MUTEC muy híbrido, sabiendo que parte de su encanto es potencializar los sentidos y también promover el desplazamiento a lo largo de la ciudad. Y por ello es que quería preguntarles a ustedes, de acuerdo a su presentación, ¿cómo piensan o cómo están pensando al espectador? Si bien es que este año no vamos a podernos desplazar como es usual, pero vamos a estar también en una intimidad que ya nos mencionaban fue parte de lo que fue punto clave para incorporar en su trabajo. Pues creo que es un reto muy, muy, muy importante también para nosotras como realizadoras. Sí. Yo he estado pensando también como en eso estos últimos días, porque justo pues lo que dijiste, ¿no? O sea, un live y pues todo este sobreestímulo del sonido en, así fuerte y pues todo esta... ¿Cómo te toca? Ajá, este, ¿no? Visual, cuerpo, así. Sí. Ajá, cómo vibra todo y pues cómo vamos a lograr pues eso, ¿no? Como cierta emoción en el espectador. Tal vez, o sea, si yo... Pues lo estamos abordando como de una manera distinta, como justo eso de... Creo que sí es algo como más contemplativo, un set como más... Más tranquilo, que... pues evoca por lo menos de la parte musical a pues estos sentimientos fuertes, ¿no? También que tienes en estos momentos. Uh-huh. O bueno, pues a través de tu vida, que quieres como, o sea, a través de la música, pues yo siempre he pensado que es como este medio que tenemos de comunicar, igual la visión, ¿no? Como todo, como el arte es un medio para comunicar pues todas estas emociones o todas estas cosas que sentimos y queremos como compartir para, pues, digamos, crear cierta empatía, justo ahorita que pusimos esa rolita de empatía, me recuerda, está como con ese espectador, y creo que lo estamos abordando más desde ese punto, pues, emocional, ¿no? Hace bastante sentido, considerando también, como dices, las emociones que nos atraviesan a todos los cuerpos en este año, porque sí hay una densidad existencial así mundial, ¿no? Sí, entonces, claro, como que pesa, claro, se siente. Y esto va a penetrar en otros espacios que no sabemos, ¿no? Es como que están ustedes compartiendo ahí el espacio físico con los cuerpos y resonando juntos, sino más bien están, pues, filtrándose hasta los espacios íntimos también, ¿no? Claro, es algo que, pues sí, es algo mucho que en el que hay que pensar, que pues las personas que nos vean probablemente van a estar en su cuarto, ¿no? Sí, claro. Viendo desde su cama. Lo máximo, tal vez, es que pones unas bocinitas, yo con mis amigos, dijimos, ajá, vamos, claro, a poner proyector y bocina. Para ver, pues quiero recomendarlo a quien pueda hacerlo. Quien pueda, hágalo. Por el momento en el año también está interesante, ¿no? Porque, digo, la contemplación y el baile en los dos espectros, pues, no sé, como que creo que llegan en un momento después de este año, entonces seguro va a ser catártico para mucha gente en estos espacios. Sí, exacto. Claro, de eso se trata. Sí. Y pues, y en ese sentido también creo que estamos reinventando juntos, porque tanto para creadores como para espectadores va a ser una nueva experiencia que cada quien va a decidir cómo vivirla, pero también está claro, está padre imaginar cómo lo va a vivir, o sea, cómo esperas que lo vivan ciertas personas, y para ustedes como realizadoras, sus espectadores, qué les gustaría que estuvieran haciendo, o sea, cuando vean sus piezas y cuando vivan la experiencia que tienen preparada. ¿Que estuvieran haciendo así tal cual? Pues sí, yo espero así tal cual. ¿Qué se imaginan o qué les gustaría que estuvieran haciendo? Pues espero que se queden viendo al menos los primeros 10 minutos. sí, pues... Porque es una plataforma que, pues, tiende, y todos lo sabemos, sí, el algoritmo tiende a que tú ves la pantalla por unos segundos. Es más, las lecturas de los artículos te dicen, te vas a tardar tantos minutos leyendo este artículo. O sea, para sí, que digan, sí, no sí, te va a estar en corto, ¿no? Te lo lees, sí puedes, tú puedes, ¿no? Y entonces, creo que ofrecer a una pieza como más allá de los 20 minutos, creo que requiere que, pues, sí haya un interés, ¿no? Del otro sí, lado fuerte, de la del otro pantalla. Lado, claro. Y que sí quieran estar, pues, engaged en ese momento. Claro. Muy cañón. Digo, yo a mí lo que me gustaría, pues, que estuvieran haciendo es, pues, tal vez hasta en su cama con unos audífonos, ¿sabes? Uh-huh. Como, tal vez, pues sí, alienándose del mundo exterior, ahora sí que. Sí. Y entrando en ese viaje. Y entrando en ese viaje, ¿no? Exacto, como de, pues, claro, pues esto, sí, este es un experimento nuevo para todos, pero hay que montarnos y ver y apoyarnos. Hay que recibirlo, ¿no? De una forma positiva y dejarse, ajá, llevar también por, pues, porque también nosotras lo trabajamos, ¿no? Y estamos, lo estamos haciendo con todo, pues, con toda devoción hacia nuestro trabajo y hacia el público que, claro, que lo va viendo. Entonces, creo que, o sea, sí, tampoco digo que, uy, tienen que quedarse a verlo porque es como la sinfónica y así, o sea, esas... No, y creo que también interesante es que quien se quede, pues, qué bonito. Ajá, claro. Hizo una conexión, ¿no? Con nosotras. Claro. De alguna manera. Sí. Pero sí, está interesante eso que dice Valeria, que ustedes como creadoras desafíen un poco también como este... como consumo rápido, fugaz, como del mercado digital, y hagan cosas que requieran que, como ustedes dicen, como que el espectador se comprometa, ¿no? Como que se, sí, se involucre también como en la pieza. Pues sí. Y también está interesante la otra cosa que decía Paulina, como de tener la oportunidad de llegar a la gente como en su punto más íntimo o incluso vulnerable, quizás. Vulnerable, como, sí, exacto. Como llegar a la habitación de la persona y desde ahí tocarlo, pues está... Sí, sí. Está interesante también, como dicen, pues sí, hay que tomar lo bueno de la, sí, situación, ¿no? Es en lo que, pues sí, llevamos trabajando y esperemos que así sea. Sí. Seguro que sí habrá conexiones. ¿Por qué no vamos con más música? Regresamos aquí en la Fórmula Secreta en unos minutos después de estas dos piezas. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Acabamos de escuchar dos canciones de dos titanes de la música experimental o de la música electrónica. Primero Maíz de Murkoff y después Todo lo que quería saber de Mabe Frati. ¿Por qué eligieron estas dos canciones, Paulina, Valeria? Pues escogí Maíz porque creo que fue la primer canción que escuché en este trip del ambient experimental, electrónica experimental, como que, pues de donde yo era, ¿verdad? No había como acercamiento a este tipo de géneros. Entonces, Maíz fue la primera canción que escuché y me gustó muchísimo, me impactó mucho, además de que me gusta mucho que se llame Maíz. Y yo creo que, perdóname, pero yo creo que Murkoff ha hecho eso para mucha gente, ¿no? Como que de alguna forma abrió mucho el panorama en México para la electrónica experimental, ¿no? Digo, sí. Bueno, como uno de los nombres más reconocibles así de la... Claro, claro, o sea, creo que es como imperdible, ¿no? Sí. No lo puedes perder de vista, y sobre todo con rolas como esta, ¿no? Que pues sí, sí, it blew my mind away. Sí, fue como, ¿qué es esto? Que te envuelven así en su mundo, así, muy, muy, muy cañón. Sí, sí, además claro, lo escuché sí. Con muy buen sonido. Y sí fue como, wow, que esto... Siempre me ha gustado como... Antes de eso, como lo más parecido que había escuchado era como DXX, como con estas texturillas electrónicas. Sintetizadores. Pero pues ya, Murko fue como otro clavado, ¿no? Sí. Claro. Y Mabe, pues, es también una de las exponentes más bonitas ahorita, sí, en ese ámbito experimental y ambient, sí, con esa voz también como súper hermosa. Es que en realidad la escena mexicana está bien bonita, ¿no? O sea, en general creo que estén ustedes acá y lo que hemos estado viendo es de celebrarse. No sé, ¿qué opinan ustedes al respecto de lo que está sucediendo? Sí, a mí me parece muy bonito, pues, de que ya a través de los años sí se vea cómo se está consolidando, pues, esta parte del arte musical y como el arte digital también. Bueno, Mabe, como experimental, ¿no? Cómo ha crecido la escena, o sea, desde, pues, ir a estos lugares chiquititos en donde se veían estas cosas hasta tener festivales aquí ya como Mutec, pues, ya tan grandes. Uh-huh. Y pues también promoviendo a muchísimos mexicanos. Y sí. Que también sea, bueno, de los que conozco, como hemos visto cómo hemos ido creciendo, ¿no? También a través de los años. Cómo ha cambiado todo lo que hemos hecho. Todas esas transformaciones. Sí. Y sí, se va volviendo cada vez más fuerte, siento. Me parece increíble. Y casi que una comunidad también. Sí, exacto. Sí. Mabe, según yo, es de Guatemala. Sí. Y esta canción en particular me, pues, es muy, toca mucho mis sentimientos, ¿saben? Es de estas canciones que me hacen llorar y que me gusta escuchar para sentir. Ay, mira, como tú. Esa. El gato te respondió. Winter sintió tus palabras. Claro, es de esas, porque soy de esas personas, ¿no? Que disfrutan sentir esa melancolía en el pecho, ¿no? Y ya suele ahogarse. Eso también es padre, ¿no? Y esta canción sí que lo ofrece. Entonces, padrísimo, sí, es padrísimo ese dolor autoprovocado, ¿no? Sí. Pues sí, entregarse a ese sentimiento también, ¿no? Como al patos, a ese sentir. El arte también es para eso, ¿no? Sin duda. Para sumergirse. Pues estamos llegando al final de esta edición especial. Nuevamente agradecerles por estar acá. No sé si antes de despedirnos quieran compartir sus redes o alguna página donde las puedan seguir, Bandcamp, Instagram, lo que gusten compartir. Pues Pues sí, yo en Aminal Print, en Bandcamp o SoundCloud, ahí están pues todo lo que estoy haciendo musicalmente. Y Instagram también, todo es Aminal Print, es AMNLPRNT, en cualquiera de las redes sociales. Ahí se los pondremos también en nuestras redes sociales. ¿Y tú, Val? Pues yo estoy como Valeria Vicente en Facebook, Valeria Blo en Valeria VLO en Instagram. Y también pueden ver mis videos en Vimeo. Estoy como Valeria Blo, casi en todo estoy así. Y ya, sí. Genial. Muchas gracias. Y bueno, pues nos pueden seguir a nosotros también en la F Secreta 909 en Instagram y Facebook y Twitter también, aunque siempre lo tengo fuera de mi mapa porque nunca entro a Twitter. Y pues otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos, lo mejor para el show en Mutec y bueno, también para su cierre de año en todas las esferas de su vida. Ha sido un goce tenerlas por acá. Muchas gracias, espero que puedan vernos el 9, este miércoles ya, el primer día de actividades del festival. Espero que puedan ver lo que preparamos. Sí, ahí estaremos. Nos encontramos. Seguro que sí, ahí estaremos. Pues esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9 y nos vamos a ir con más música. Esto es Reaction Unstoppable, Bob Clines featuring Paulina Olea. Yo soy Pablo Martín Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Adiós. La fórmula se comparte. El secreto no. Ibero 90. Ibero 90. Ibero 90.9. Esta mañana en Radar 90.9. Oigan, no me diga que no siente raro de ir en alianza con el PRI ahora, después de que...